Y luego por internet, pues tenemos un blogspot, que es escandalosradiotopo.blogspot.com. Tenemos un grupo de estos del Facebook. Si nos quieren escribir, también lo pueden hacer a escandalosondas@gmail.com. Esto es. En fin, vamos, que en internet tú pones escándalo a las ondas y ahí tendrás cientos de entradas en las que estamos con nuestras cosas. Después del programa especial que tuvimos la semana pasada dedicada a la escena ska en Italia, después del conciertazo que pudimos ver de la banda Talco aquí con la banda también aragonesa Gen en la Sala López el lunes. ¿Recuerdas, compañero? Ah, no, que no estabas. No, lo sabía que no pudimos ir. Mamón. Pues eso, una gran velada con esta banda de ska italiano y con la banda Gen que casi hace a rock, como pone el cartel, rock de serie B. Hoy vamos a darle a nuestro típico programa habitual y pocas noticias tenemos, pocas cosas. Bueno, tú. Sí, no, la verdad que, pues eso, después de los especiales y semanas agitadas, pues bueno, vamos a hacer un programa estándar, vamos a poner un poquito de musiquica de todo el mundo, grupos de ska, pues de aquí, de Francia, de todos lados. Y eso, tenemos el siguiente especial que será para la semana que viene, especial dedicado a la música soul. Pero mientras tanto, ¿no? Dime. Nada, digo, empezamos ya poniendo temita para perfilar el guión de hoy. Venga, vamos a poner algún tema. Que tendrás metido ahí ya. Ah, sí, pues creía que lo hacías. Ah, vale, sí, ya lo tengo preparado, ¿sí? Perfecto. Ok, pues bueno, eso, hoy musiquita piñón. Así que sin más, os vamos a dejar con un grupo japonés, son The Swing Easy Orchestra y el tema Baby Baby. Close your world, that's so fine. Hey, won't you come on? Bueno, pues vamos a seguir con más musiquita y ahora os vamos a dejar con una banda que han acaban de sacar su primer LP. Lo teníamos pendiente desde hace tiempo, pero claro, con tanto especial, pues se ha ido dilatando en el tiempo. Eso es lo que tiene. Al final se nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero bueno, ahora el tintero ya... ¡Hostias! El tintero se ha desbordado, sí, la verdad. Vamos a decirlo así. ¡Qué buena hostia! Pero bueno. Bueno, vale. Sí, vamos, es una banda argentina, son Estalla Estalla. Bueno, en Argentina, Estalla Estalla. Es un grupo argentino que aquí el compañero os va a contar un poco de qué va. Se puede decir que Estalla Estalla nació en el año 2003 con intención de hacer una banda de ska jamaicano. Ya en 1998 algunos de los integrantes habían incursionado en el estilo con la banda Stop, que mezclaba ska con toques de punk y reggae, y más tarde en los Menem Muertos, hasta su ruptura en el año 2002. De esas épocas se rescataron los temas Boomerang, Caos General, Todo lo que brilla y Sentido, Sentimiento y Corazón. Estalla Estalla era la forma en que los jamaiquinos llamaban en los inicios a ese nuevo ritmo que más tarde todos conocerían como ska. Primera noticia. Pero bueno, después de algunas idas y vueltas, en agosto del 2005 la banda se reagrupó y empezó a ensayar el repertorio que hoy hace sonar en todos los lugares que puede. Algunas de las influencias de la banda son ska jamaicano, tutón, rocksteady, reggae, dub, soul, punk, mood, cumbia, mambo, etc. Vamos, que esto pillan de todos, ¿no? Y bueno, pues este grupo tenía una demo por ahí con 11 temas, que nosotros la teníamos pues bajada de internet, claro, lógicamente. Y ahora pues han editado su primer LP, creo que con Disquería T, que es un sello argentino que se encarga pues eso de los grupitos de ska por ahí. Y bueno, pues a ver si llega por aquí para poder pillarlo. De momento pues hombre, lo hemos estado escuchando así por internet y la verdad que está bastante curioso. Así que eso, os dejamos con tema Walter Nelson de Estalla Estalla, de su primer larga duración. We'll be right back. está, ya está, ya lo que acabamos de escuchar, el grupo argentino Walter Nelson Ska, ¿no? Me parece que se llamaba, sí, la, sí, canción. Bien chulo el tema, oye. Sí, la verdad, estos chicos le dan muy bien al tema del ska, al reggae. A ver, que habrá que pillarse este nuevo trabajo suyo. Hombre, pues sí, lo pasa que el problema es ese, que al ser un grupo argentina, pues sale por un pastón. Pero bueno, pues si algún distribuidor trae aquí unas cuantas copias, pues desde luego que, oye, desde aquí se hará lo que se pueda por apoyar esto. Por supuesto, aquí caerá seguro una copia. Pues eso, hemos hablado de este grupo argentino y ahora os vamos a hablar de otro, que nos, son los de un grupo alemán, ¿no? Me parece que son los Joker Face. Sí, lo pasa, yo creo que son italianos, lo que pasa que ahora estamos mirando aquí en internet y los ponen todo el rato como alemanes, pero además pone ska desde los Alpes. Pero claro, pueden ser italianos o alemanes. Hombre, puede ser como los Offenders, ¿no? Que mezclan que sí, hombre, mitad yo creo de bandas es italiana, mitad alemana. Sí, yo creo que lo que pasa es que el sello debe ser alemán. Ellos son italianos del norte. Porque esa cara es de fetucho. O sea, ese tío come pasta, no come sauerkraut. Se le ve. Vamos. Pero vamos, es una banda, la verdad, bien chula. Ya presentamos por aquí su primer disco. Tiene muy buena pinta, sí, hay que decirlo. Si son fetuchos y no me está, no tengo buena, tan buena pinta, pues que sean italianos no me está nada, ¿eh? Pues eso, bueno, hace un poco sacaron su segundo disco. Yo todavía tengo pendiente de pillarme el primero, pero bueno. ¿LPCD? ¿Cómo? ¿Formato? En Mosquito lo tienen en LP. Lo que pasa es que en Mosquito tengo que escribirles porque tenían el CD de... Bueno, Escape sigue existiendo, ¿no? Porque había un CD de Escape a 19 eurazos en Mosquito, digo, pero... Bueno, pero luego en Mosquito tienes buenos precios, ¿eh? Para la música y... Los y, héroes y del ska punk español, ya, de la mierda, hombre. En fin, que bueno, a lo que vamos, eso, los Joker Face, un grupo ítalo-alemán, vamos a dejarlo así. Bueno, no sabemos dónde son, pero bueno, tiene buena pinta. Sí, y eso, y bueno, pues eso, os vamos a dejar con un tema de este su segundo disco, que se llama Another Life. Thank you. another life. So come on, another town and another country. Another life, please set me free. Another work and another time. Another life, another life to be fine. Qué voz más bonita es esta que suena de fondo. Esto, Saturday Night de los Ruth Diamonds. Diamonds. Sí. Catalans. Sí, editado por Bistron Records. No, es que nos lo mandó el Xavi, lo tenemos por aquí, siempre lo ponemos aquí. Está muy bien, ¿eh? Un disquito. El grande Xavi de Bristol. Sí, señor, ese sí que nos cuida bien. Pues una producción muy chula de Bistron Records, de este grupo catalán, Total Seus Temps, 16 canciones. Y bueno, pues suena así. Está muy bien. Pero de todas formas, los Joker Face, uno que entra en la lista ya, como posible que va a entrar a escándalo el LP. Venga. Pero ya. O sea, siguiente podido a Mosquito, el LP de los Joker Face. Y el de Escape. Sí, los cojones. Venga, ¿con qué vamos ahora? Sí, pues vamos con un poco más de música. Y bueno, la verdad que no nos vamos a ir muy lejos. Seguimos en los Alpes. Vamos con un grupo suizo que se llama Scaramouche. Scaramouche. Gracias a esta manía de grupos de ska, pues de empezar con la palabra ska, pues ala, apuntado todo. Scaramouche. Y eso nada, es un grupo que de mitad de los 2000 que sacó un disco y ya nunca más ha vuelto a saber. O sea que... Sí. Sí. Sí, pues aquí en la nota que nos ha llegado, ska banda original de Zurich, Suiza, al parecer... Este es su primer sencillo con 8 temas, ¿no? A lo que, según datos, fue editado en el año 2004 y posteriormente la banda en 2006 lanza su disco oficial. Efectivamente. Nosotros nos lo hemos descargado vilmente de internet. Es un grupo que no conocíamos, las cosas como son. No damos abasto. Además, pues eso, desde que se inventó la internet, yo necesito 40 horas al día. De todas formas, ahora salen, pero salen a puñados de grupos y que ya pierdes la... Levantas una piedra y hay 18 grupos de ska en cada ciudad. O sea, es que es, y además, eso, que son... Hay grupos, por ejemplo, lo que te estaba comentando antes, que hemos... encontrado un grupo de Valencia que se llama Skalingrad. Y digo, ese, este le va a encantar a mi compañero. Ese lo vamos a tener que poner día sí, día sí. Algún día lo vamos a tener que poner aquí. No, vamos a darles tiempo. O sea, a ver, que mola, ¿no? Pues es un grupo de ska y tal. Lo que pasa que, bueno, hay que dejar que se hagan un poco todavía porque creo que no llegan al... Bueno, se puede... Ya buscaré algo por ahí de los Skalingrad y ya lo valoraré yo. Bueno, pues eso, vamos aquí con el grupo este de Zurich, los Scaramouche. Sí, Bárcenas los ha visto en directo cuando iba ahí a sus viajecicos. Y te digo que sí, seguro. Y eso, os dejamos con el primer tema de este de su primera demo, que se llama The Continuing Story of C. religion when the Zen political man pulled from the barrel all the new lies on the old. Does it matter, Cassandra? Recordamos que sintonizáis Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con Ska, el reggae de más ritmos calientes aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Me siento como fuera de la realidad. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es esto, eh! Ay. La señora o la señorita doña Begoña Van Matu, de su último disco con los chicos de Siggy Taps, Have Fun. Esta canción se llama Dulce Despertar. Bueno, pues vamos con algo menos bonito. Vamos con un grupo francés. Ahí la has clavado. Sí, este es, bueno, la verdad, este grupo tampoco lo conocía, pero mira tú, por lo menos tienen tres discos y la verdad que no, pues estamos, que no suena nada mal. Les estamos dando a la audiencia, la verdad, que una buena carrera de presentaciones de grupos que casi no conocíamos nosotros, ¿eh? Sí, estos se llaman Steve Austin y el disco Airlines. Y la verdad que ni idea. Aparte, grupos actuales, como veo, ¿no? Porque me parece que este disco es del año 2003. Sí, este es del 2003. Por sí, eso que dices, hostia, no sé, vamos, que esto de internet va muy bien, ¿eh? Lo pasa que eso, que neces... O sea, es que hay millones de cosas, millones, no se da abasto. Pero vamos, que en el disco este son 16 temas, mira, el último se llama Viagra. Pero bueno, que incluyen una versión así bastante curiosa de Madness, así que eso, para todos los amantes de Madness. Los Madness. Por cierto, que... Mira, está para el abuelo, que estará con el gotero en casa, recuperándose de la pinchada de ayer. Sí, es verdad que pinchaba ayer el, sí, nuestro... Que por cierto, la semana que viene igual lo tenemos aquí, pero eso lo hablamos después, ¿no? Sí, después anunciamos aquí el especial de la semana que viene. Venga, pues vamos a darle ferrete a este grupo, al que se llaman... Sí, Steve Austin. Steve Austin. Y os vamos a dejar con una versión de Madness, el Tarzan Nuts. Hey you, what's your name? I'm the king of the cha-cha. Hey you, what's your name? I'm the king. Pues sigues aquí en Escándalo en las Ondas, en el 101.8 de la FM, a Radio Topo. Y bueno, pues después de escuchar un grupo de los vecinos de arriba, vamos a escuchar uno de los vecinos de al lado. Vamos con un grupo portugués. Ay, tampoco se prodiga mucho las bandas de ska portuguesas, ¿no? No, la verdad. Yo estos y los unos que vimos en un Rudecat, que no nos gustaron ni carajo. No, no, es que no, ska portugueses, la verdad que tampoco hay muchas bandas, ¿no? De den al ska ahí en Portugal, pero vamos. Hay más brasileñas que... Bueno, lo que pasa es que, claro, igual eso, te vas ahí y hay millones de grupos. Sí, vamos, bueno, que no... Pero desde, bueno, la distancia. Por lo menos nosotros no conocemos. Venga, que... Sí, estos se llaman Contratempos. No confundir con los valencianos Contratempo. Exacto. Y bueno, la verdad, esto es pues eso, típico grupo que saca un disco y desaparece. Pero vamos, que tienen un tema así curioso, pues para los amantes del jamón, del órgano, el teclado, como lo queráis llamar, pues lo pongo o no lo pongo. Ah, sigo rajando, compañero. Pues eso, que es el típico grupo que duró poquitos años, simplemente editó un disco y desapareció. Y eso, os vamos a dejar con un tema dedicado a todos los amantes del teclado, que se llama O Ataque do Órgão Assassino. We'll be right back. Bueno, pues vamos a seguir con más música y ahora os anunciamos el, según nuestro estricto calendario que oye, que lo estamos cumpliendo y todo. Sí, lo estamos cumpliendo. Os vamos a anunciar el especial que tenemos para la semana que viene. Vamos a hacer un recordatorio de los especiales que hemos hecho. El 27 de enero hicimos un Ska Around the World, de retorno a esa mítica saga que hacíamos, y esta vez nos fuimos a países raros. Sí, países raros. Era China, India, Bulgaria, Tailandia. Sacamos, bueno, grupos de ska de estos países. Bueno, fue entretenido el programa. El 10 de febrero hicimos un especial de fanzines y cómics, sí, de esto que tiene que ver dentro del mundillo de la ska y demás. También el 24 de febrero tuvimos aquí a los chicos de Cizonians, los Cizonians mandan, y estuvimos ahí con una especie de entrevista. Nos estuvieron pinchando algunos temas dedicados así a los skinhead. Top 10 skin. Exacto, estuvo muy bien. La semana que viene tuvimos el placer de tener la invasión italiana aquí en Escándalo a las Ondas. Pues eso, pues en razón al concierto de los Talco, pues hicimos un especial así cachondete de contextos del Rude, bueno, pues presentado a las bandas que han venido por aquí, de los Talco y demás, bueno. Y la semana que viene, día 17 de marzo, tenemos un especial de Soul Explosion. Sí, daremos un repaso a los tres grandes sellos, por lo menos los más conocidos, OTA, Atlantic, Motown y Stax, la santísima trinidad del soul. Pues eso, nada, simplemente pues algunas noticas sobre el sello y pondremos unos temitas. Lo que no sabemos si vamos a tener invitados especiales también para la ocasión, no lo sé. Sí, hemos lanzado ahí unas ofertas, hemos tentado algunos amantes del soul y bueno, a ver si la semana que viene aparecen. Esta semana les haremos una oferta que no puedan rechazar. Así que igual la semana que viene estamos acompañados. Pero bueno, eso, lo único que sepáis que el 17 de marzo tenemos Soul Explosion. Un repaso breve a los tres grandes sellos de soul: Atlantic, Motown y Stax. ¿Y el 31 de marzo qué? Y el 31 de marzo yo no sé si estaré por aquí. Justamente coincide con el puente de Semana Santa. Ah, hostia, este es el que... Claro, creo que coincide con el puente de Semana Santa. Entonces no sé si vamos a poder... ¡Te has hecho caquitas! Confiésalo, te has hecho caquitas. Que no lo sé si estaré, tío. Si estoy, hacemos el programa. Bueno, no, espera, además es que... No, es un programa especial con los Vladimir Glover Trotters. O sea, sí, señor, que la brigada Vladimir va a volver aquí. Habrá que preguntar si también están por aquí. Si no, lo retrasaremos a la semana siguiente y ya está, y punto. Bueno. Pero bueno, eso, quedaros que la semana que viene Soul Explosion aquí en Radio Topo. Y bueno, pues como la semana que viene ya sonará mucho Soul Yankee, pues os vamos a dejar con un temita de Tom Jones, un poco de Soul inglés, el tigre de Gales. El tigre de Gales, ¿no? Tigre de Gales, sí señor. Su padre minero, el Currela, uno de los nuestros, claro que sí. Hasta que sonó la flauta y a vivir de cuento, claro que sí. Pero eso, pues os vamos a dejar con un clasicazo de Tom Jones, What's New Pussycat. What's new pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Últimos minutos del programa de hoy, ya hemos escuchado un poquito de soul, os hemos anunciado el programa especial que tenéis para la semana que viene y vamos a seguir con el programa y vamos a seguir con más música, ¿cómo no? Sí, y vamos con un grupo ruso. Que ya, ah. Sí, los tenía un poco abandonadicos, os vamos a poner, es un CD recopilatorio, se llama Ska, Russian Ska United Review o algo así. Y pues eso, salen ahí un porrón de grupos rusos, la mitad no sabemos ni quiénes son porque sale todo con carácter, con caracteres cirílicos de estos. Uh-huh. Y la verdad pues que no, no, que no, miau, no sabes leerlo, no sabes leerlo. Sí, pues que me da vergüenza aquí delante de la audiencia practicar mi ruski, lo tengo un poco abandonado. Entonces, pero vamos, eso, os vamos a dejar con un grupo que es la Chattanooga Ska Orquestra y el tema no tenemos ni repajolera, como se dice, así que eso. Ah, vale, no tenemos ni repajolera, era el tema, no, no, no, como se dice, ¿no? Vale. Pues eso, dejamos con la Chattanooga Ska Orquestra desde Moscú. everybody now. Bring it, bring it, bring it, bring it. Woo! Hey now, you're on my mind. Cause but baby, you are so fine. Now, now, now, listen. I won't change my mind. I won't change my mind. Together forever. Won't you be my... Bueno, pues nada, esto ya llega a su final. Ya nos podemos ir a cenar, compañero. Sí, ya terminamos. Hasta la semana que viene. La semana que viene, programa especial de Soul. Aquí de las tres grandes sellos de Soul. Los tags, no, eso. Eso, la semana que viene especial de Soul, a ver si convencemos a Abuelo para que baje. Igual también hay una incorporación sorpresa. Sí, vamos a ver que... si tenemos invitados especiales de estos que controlan tema de Soul y nos pueden traer algún temita y tal de estos especiales para el programa la semana que viene. Sí, sí, pero si no, lo haremos tú y yo. Pues sí, eso nos defenderemos bien como podamos. Pues nada, vamos a terminar ya el programa de hoy con otro tema y os damos paso a la enredadera. Sí, pues bueno, hemos estado poniendo temas de franceses, portugueses y tal, y pues vamos a poner un tema de un grupo de Logroño. Así, porque sí, porque se lo merecen, claro que sí. Son los Tremendos Corquetes, ya los hemos puesto por aquí varias veces, que bueno, creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando sacaron el single este del Suno Tremendo. Y la verdad que es un grupazo. A ver si podemos ir a verlos. Cago en la hostia, los tenemos aquí a 100 kilómetros. De todas formas, creo que para junio venía otra banda de Logroño, que también hacen ska, que bueno, pues eso, de todas formas, eso ya lo presentaremos en sucesivos programas, porque igual hacemos una entrevista. No, pero si no eran los de Pamplona de ska folk. No, no, otros, ya te dije. Oh, sí, bueno, pero eso lo haremos en siguiente programas. Sí. Vale, vale, bueno, pues eso. De momento os dejamos con el tema este del single de los Tremendos Corquetes and Aeromozos All Star. Y como el sono tremendo lo tenemos mutrillado, pues os vemos en Hard con Keep On. Hasta la semana que viene.